El Aymara tiene por una parte un fuerte sentido de grupo, ha demostrado una resistencia colectiva a la desintegración cultural en un grado superior al de otros grupos andinos y en algunos casos incluso ha llegado a formar movimientos de fuerte contenido etnocéntrico. Por otra parte, uno de los elementos más típicos en su esquema cultural en un faccionalismo interno con manifestaciones en el ciclo familiar, sociopolítico, religioso, etcétera, que parecía llevar a una desintegración, sobre todo teniendo en cuenta las presiones del mundo urbano circundante.